¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí saludándolos para estas recomendaciones, estos sueños que viven en Arkham, en esta edificación que creamos todos y que han creado todos estos escritores, todas estas personas creativas que han escrito y han narrado historias infinitas e interminables. El día de hoy quiero decirles a ustedes y recomendarles a ustedes este libro, que son los cuentos de lo grotesco y lo arabesco de el señorazo Edgar Allan Poe. Con esa narrativa tan especial y tan suya, una narrativa bastante extraña, bastante densa, en algunas partes está un poquito pesado, podría yo llamarlo, en algunos cuentos, pero en otros es verdaderamente una explosión de creatividad y de ilusiones que nos quiere vender el señor Edgar Allan Poe, transportándonos a un mundo de ilusiones, a un mundo de imaginación vasta y súper profunda, porque hay algunos cuentos en esta recopilación de los cuentos de lo grotesco y lo arabesco, donde nos narra mundos verdaderamente extraños y otros donde nos describe el mundo en que vivimos de una manera diferente. Este libro es muy bueno porque algunos de los cuentos que tiene nos logran transportar a otro universo. Es una narrativa bastante especial, específica, que tenía el señor Edgar Allan Poe, con esa manera poética de describir las cosas. Nos transporta verdaderamente a un mundo y a un universo extraordinario. Yo les recomiendo este libro, que trae bastantes cuentos como Un viaje a la luna, Los anteojos, en fin, varios de los cuentos que vienen ahí. Yo se los recomiendo. Hay unos que sí te dejan pensando mucho y hay otros que de repente sientes así ese cosquillita del miedo, cosquillita del terror del señor Edgar Allan Poe, con una narrativa extraordinaria. Se los recomiendo mucho, de verdad, léanlo, lean los cuentos que vienen, porque verdaderamente no saben, a los que no lo han leído, no saben lo que se pierden. Una manera de imaginar extraordinaria del señor. Y por supuesto, yo les recomiendo que lean este libro porque se van a quedar fascinados y enganchados con su lectura. Esa es una recomendación más de estos sueños que viven aquí en Arkham. Son sueños que viven en esta edificación y que andan vagando por todos los pasillos y las celdas de Arkham. Y ahí podemos encontrar este libro de los cuentos de lo grotesco y lo arabesco del señor Edgar Allan Poe. Otra de las recomendaciones más de aquí de Arkham. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente cápsula.